Aguardando lo que es la transmisión en directo de la plataforma continental obrera antiimperialista, la cual vamos a estar en algunos minutos transmitiendo, vamos escuchando este tema de Duque Chau, cuando es realidad, se tiene que hacer. Bueno, ya vamos a entrar en apenas dos minutitos, un minuto y algo. Como no podía ser de otra manera, vas a escucharlo por www.radioconaicó.org. Esto es Radio Conaicop, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez los saluda. Obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos acá en compañía de dirigentes de la plataforma de la clase obrera Antipri. De vicepresidencia de la clase obrera, de la vicepresidencia de asuntos internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estoy viendo acá a nuestro querido profesor Adán Chávez Frías, que es responsable en nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela de los asuntos internacionales y que también estará dirigiéndose a esta concurrencia en esta videoconferencia. Está también conectado nuestro vicepresidente para el socialismo, presidente de la central, presidente, Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. Voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro Nelson Herrera, secretario de la plataforma de la clase obrera antiimperialista, para que nos dé detalles de la agenda de esta actividad del día de hoy. Adelante, querido compañero Nelson Herrera. A la agenda. Quiero agradecerles a los compañeros de Fire Pistán, quienes nos están facilitando esta vía de comunicación a fin de contactarnos con ustedes. Asimismo, a los compañeros de CONAICOP, que nos están garantizando que este encuentro mundial de la clase obrera esté siendo transmitida por 340 radios comunitarias del mundo, exactamente en Latinoamérica, a los compañeros de la Unión Bicentenaria y a todo el equipo técnico y organizativo que hacen posible esta actividad. Uno de los pueblos del mundo se está destinando a conmemorar los 200 años de la gesta histórica de la independencia de Venezuela, encabezada por el libertador Simón Bolívar. En este sentido, este encuentro mundial de la clase obrera se orienta a presentar las conclusiones de los encuentros regionales realizados desde el 8 hasta el 27 de abril, donde participaron más de 350 líderes obreros de 80 países de los 5 continentes. Estas 7 actividades, compañeros y compañeras, acercaron a la articulación entre los líderes sociales, los líderes políticos y sindicalistas que tenemos en el mundo, no solo en la solidaridad con la revolución bolivariana, sino agendas comunes a la lucha. En este sentido, para la agenda de hoy, vamos a contar con la participación previa de los compañeros de Colombia, quienes nos van a narrar a través de un video la situación que está aconteciendo. Hemos creado una app. Van a hacer una solicitud a este encuentro mundial. Seguidamente vamos a contar con la participación de nuestro presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Inmediatamente de que el presidente de nuestra central dé el contexto de las luchas que se están llevando aquí en Venezuela, vamos a contar con la participación del profesor Eduardo Piñate, vicepresidente territorial de Venezuela, quien va a exponer la crisis del capitalismo en el escenario del COVID-19 y el futuro del trabajo. Concluyendo esta primera etapa, vamos a contar con el profesor Adán Chávez, quien es coordinador del Congreso Vicente. La importancia de la formación como herramienta de lucha antiimperialista. En este sentido, queremos dar el derecho de palabra a nuestro compañero Dubán. Soy Dubán Vélez, integrante de Sinaltraunal y Sinfralimenticia. Los trabajadores colombianos y el pueblo en general estamos pasando una difícil situación en los momentos actuales. Por muchas décadas hemos tenido muchos problemas en este territorio nacional. Los empresarios nacionales y transnacionales, más los gobiernos locales y nacional, han atropellado a los trabajadores por toda la historia. Y en época de pandemia, en vez de darle posibilidades al pueblo colombiano de mejorar sus condiciones, se les dio por implementar reformas que van a agravar más la situación de los trabajadores colombianos. Hay una reforma tributaria que todavía sigue en pie, reforma pensional, reforma laboral, reforma a la salud, todas las reformas dirigidas a que el pueblo colombiano tenga que sacar más recursos para subsanar el déficit fiscal que ha generado la corrupción, toda la plata que se han robado los diferentes gobiernos en este país. Y por eso hoy los trabajadores y el pueblo colombiano no aguantamos más y salimos a las calles a protestar enérgicamente y rechazando todas las políticas que vienen en contra de los trabajadores y el pueblo colombiano. Por eso entonces en las grandes movilizaciones llevamos 37 personas asesinadas hasta el momento, 37 hombres y mujeres que se pararon a decir basta ya no más, han sido asesinados, 22 víctimas que han sido impactadas en sus ojos por el gobierno nacional a través de sus fuerzas represivas, 831 personas detenidas arbitrariamente, otro tanto desaparecido, y por eso el pueblo colombiano ha dicho no más y le estamos pidiendo la solidaridad a los trabajadores del mundo para que nos acompañen en este difícil momento que estamos pasando. SOS por Colombia, que el mundo entero sepa que en Colombia el gobierno de Iván Duque viene atropellando a los trabajadores y al pueblo colombiano, dándole a la movilización social un tratamiento de guerra, que no lo es. Estamos denunciando ante el mundo la difícil situación y esperamos que este encuentro mundial nos apoye y se solidarice con nosotros, los trabajadores y el pueblo colombiano. Muchas gracias por la intervención del compañero Dubán, corresponsal del PECOA, líder sindical de Medellín. En este sentido, ahora vamos a escuchar a nuestro presidente de la Central. eso es lo... Yo no estoy hablando. Como si lo puse con micrófono y eso. Estimado Will, debe aceptar para que tome su derecho de palabra. Compañeros, ¿me escuchan? Nelson. Buenas tardes, camarada. Buenas tardes. ¿Me copia bien? Bueno, camarada, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los compatriotas bolivarianos, venezolanos, y saludos clasistas, socialistas y revolucionarios para todas y todos los participantes de esta plataforma internacional en el marco de nuestro Congreso Bicentenario, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo y la Pesca. Primeramente queremos saludar y hacernos solidarios con el pueblo trabajador y con el pueblo colombiano que está siendo agredido por el gobierno, narcogobierno de Iván Duque, y por supuesto por el imperio americano que se adueñó de la soberanía de nuestro pueblo hermano, nuestro país hermano. Nosotros como trabajadores y trabajadoras hemos estado haciendo contacto con los diferentes sectores sindicales y bueno, nos hacemos solidarios con ellos en este momento difícil. Y seguro estamos de que más temprano que tarde el pueblo colombiano va a lograr independizarse de este tipo de gobierno, narcogobiernos dependientes del imperio. Bueno, a todos los compañeros que en el mundo nos están oyendo, por supuesto a nuestras autoridades, el compañero Francisco Torrealba, nuestro hermano Eduardo Piñate, nuestro hermano paisano Alan Chávez, que está conectado desde La Habana, entiendo, y bueno, todos los compañeros y compañeras acá en Venezuela. Para el mundo, nosotros en Venezuela venimos librando una batalla contra el bloqueo, contra las medidas coercitivas que el imperio yanqui ha incrementado contra nuestro pueblo venezolano. Obviamente, los trabajadores y trabajadoras venezolanos, con un nivel muy alto de conciencia, al lado o bajo la dirección política de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y bajo la dirección, el liderazgo de un trabajador, de un presidente obrero, un presidente dirigente sindical, como lo es nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nosotros estamos dando la batalla y rodillas en tierra para librarnos más temprano que tarde de este bloqueo genocida que nos ha impuesto el imperio. Y que donde nosotros como trabajadores entendemos perfectamente que somos uno de los objetivos fundamentales. Es fundamental para la ambigua oposición criolla, pero para Fede Cámara, que también hace un esfuerzo al lado del imperio por derrotar nuestro sueño bolivariano, por derrotar nuestra revolución bolivariana, robinsoniana, zamorana, chavista. Nosotros, los trabajadores, estamos organizados, repito, bajo el liderazgo de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, quien es un dirigente sindical, y nos hemos hecho nuestra propia vanguardia, hemos construido vanguardia como los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras para producir, para cambiar los modelos de producción que en su mayoría en Venezuela son modelos impuestos por el imperio, modelos que se convierten en burocracia, burocracia de lo de la burocracia que es mala, de la que mandan desde el escritorio. Entonces, nosotros, los trabajadores y trabajadoras, hemos decidido organizarnos para producir, porque estamos convencidos que es con producción con que vamos a derrotar la hiperinflación. En Venezuela sabemos y vivimos todos los días un esfuerzo extraordinario que hace el Estado, la Revolución Bolivariana, para combatir la hiperinflación que viene siendo usada como instrumento de guerra contra el pueblo, a través de una justa distribución de la riqueza, de la poca riqueza que puede ingresar a la patria el presidente a través del carnet, un elemento muy importante como es el carnet de la patria, hace la distribución de bonos que contribuyen al bienestar de la familia y, bueno, constantemente, en medio de las dificultades, también discutimos convenciones colectivas, de alguna manera, para ayudar a paliar la situación desde el punto de vista del ingreso integral, ¿no? Nosotros como trabajadores estamos conscientes que de esa forma no es que vamos a derrotar la inflación o la hiperinflación, porque es una, vuelvo y repito, una herramienta que se ha creado para el deterioro y tratar de levantar la conciencia de nosotros los trabajadores. Pero nosotros, bueno, estamos haciendo el esfuerzo, estamos produciendo. La Revolución Bolivariana ha creado instrumentos y dentro de esos instrumentos, bueno, hemos rescatado la Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional tenemos un número bien importante de compañeros y compañeras del sector de los dirigentes de los trabajadores, del sector sindical de los trabajadores, como sector. Y desde esa vanguardia, bueno, también estamos haciendo el esfuerzo. Hemos estado el debate con la comisión de la comisión económica de la Asamblea Nacional. Entonces, ese debate nos ha llevado, bueno, a ver diferentes alternativas o posibilidades ciertas, realizables, para traer la inversión a través de la ley antibloqueo. La ley antibloqueo que el presidente nos llevó a la Asamblea Nacional Constituyente para tener un instrumento para enfrentar las medidas coercitivas. Bueno, nosotros hemos estado debatiendo con los diversos sectores del país ese tema de atraer las inversiones extranjeras y las inversiones nacionales de sectores que tienen riquezas en el país pero que creen en la patria. Lo que sí estamos claros y así lo hacemos saber al mundo, que Venezuela, aquella Venezuela rentística, donde los empresarios vivían solo de la renta petrolera sin importarle producir nada, esta Venezuela no volverá a existir. Más nunca volverá a esa Venezuela, porque aquí nuestra riqueza, una vez que la tengamos, será para sembrarla y hacer que tener nuestra propia economía. Pero durante la contingencia, durante esta guerra, también estamos haciendo esfuerzo y en el tema de la organización. Sectores productivos, como los trabajadores, los campesinos, los pescadores, y una organización muy importante como las comunas, debemos unir esfuerzos. Estamos dando debate, dando la conversación para construir una economía propia, una economía en el territorio, que no sea posible que la bloquee el imperio. Y con esa economía, dar la batalla productiva para, bueno, contribuir con el Estado venezolano a que más temprano que tarde nos quitemos ese bloqueo. Debemos quitarnos parte de esas medidas coercitivas. Lo que sí decimos al mundo es que los trabajadores en Venezuela tenemos conocimiento al detalle de cada una de las cosas que están pasando, y eso es lo que nos permite unir esfuerzos, unir conciencia para tener perfectamente ubicado el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Y contra quién es que vamos a... Si un día tenemos que levantarnos, ¿contra quién nos vamos a levantar? Conocemos perfectamente y sabemos dónde están y quiénes son. Por lo tanto, para nosotros los venezolanos y venezolanas, este bloqueo, lejos de... Más allá pues del daño que ha ocasionado en los crímenes de la comunidad que han venido, en el tema de la salud, el tema que no hemos podido adquirir en el medio del COVID, no hemos podido adquirir como quisiéramos, como tenemos las posibilidades, porque tenemos las riquezas para hacerlo, pero bueno, las medidas coercitivas nos han impedido en manera masiva tener la vacuna, tener nuestros medicamentos, y bueno, estamos dando la batalla, haciendo mucho con menos, como siempre lo dice nuestro presidente. Y son muchas las otras cosas que estamos haciendo que obviamente las mantenemos nosotros acá calladas porque, bueno, al divulgarlas, pues, se nos adelantan y nos sabotean. Muchas actividades estratégicas que hemos tenido desde el sector de los trabajadores, vuelvo y repito, con la dirección política estratégica, primero del Partido Socialista Unido de Venezuela y, por supuesto, del presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Entonces, bueno, a grandes rasgos, a todos los compañeros y compañeras que están con esta plataforma, esa es más o menos la visión que tenemos los trabajadores de la situación que vivimos hoy en Venezuela. Pero reiteramos y apostamos a esta integración. Esta integración para nosotros es muy importante, es la solidaridad de los pueblos, de la cual nosotros damos las gracias y agradecemos enormemente, y aquí en Venezuela siempre tendrán la solidaridad de los trabajadores, las trabajadoras, del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana. Y bueno, por esta vía vamos a seguir comunicándonos y haciendo saber los avances y también los ataques que constantemente nos hace el Imperio Yankee. Saludos, compatriotas, hasta la victoria siempre. 1:37. Venceremos, camarada. Ahora vamos a tener el derecho de palabra al compañero vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial de Venezuela, el camarada profesor Eduardo Piñate. Adelante, profesor. Muchas gracias, Nelson. Saludo a todas y a todos, compañeras, compañeros, trabajadores y trabajadoras, dirigentes obreros, dirigentes políticos de todas partes del mundo que están en esta importantísima reunión de la clase obrera del mundo. Quiero saludar a mi hermano Adán Chávez, allá en La Habana, responsable vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, embajador de Venezuela en Cuba. Bueno, a los compañeros Francisco Torrialba, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la clase obrera, camaradas de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will y Carlos López, que lo veo por ahí, toda la dirección de la Central Bolivariana, y bueno, y a todos ustedes, compañeros y compañeras, camaradas que vienen a este encuentro bien importante en el marco, por una parte, de uno de los hitos que marcó el comandante Hugo Chávez por allá por el año 2000, cuando decía en el año 2021 celebraremos el bicentenario de la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo fue el combate armado que consolidó la independencia política de Venezuela el 24 de junio de 1821. Pero este no es un punto de llegada, esto es un punto de partida realmente. Porque de aquí vamos a otro hito que marcó el comandante Chávez también en aquellos años, que es el hito del año 2030, coincidiendo con el bicentenario de la muerte física del libertador Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. Y para ese periodo, para ese tiempo, para ese momento, nos planteamos haber avanzado de manera muy importante en todos los órdenes de la vida económica, política, social, cultural, en todos los órdenes para la construcción del socialismo, en nuestro proceso de transición socialista. Entonces son desafíos muy importantes en medio de lo que decía el compañero Will Rangel, en medio del bloqueo, en medio de las circunstancias de la agresión permanente del imperialismo, de la guerra total, multifactorial del imperialismo y de sus lacayos y sus aliados en el mundo para destruir la revolución bolivariana. En medio de esa batalla son desafíos inmensos que tenemos por delante y que vamos a, y que estamos encarando. En este momento ya Will daba algunos datos, ¿no?, con relación a las experiencias en materia de producción de la clase obrera venezolana. Ayer hicimos una actividad muy importante, ayer instalamos el Consejo Presidencial de Gobierno de la Clase Obrera, que es un órgano conformado por voceros y voceras del movimiento obrero venezolano de base, tanto estatal como nacional, para proponer, asesorar, acompañar al presidente en la dirección política del gobierno, en este caso de los trabajadores y trabajadoras, con una agenda muy importante de 9 puntos que ya aprobamos. Muy probablemente otros compañeros de acá en sus intervenciones van a ser van a entrar en detalles con relación a este tema en algunas intervenciones que vengan después de esta que estoy haciendo nosotros. Quería hacer esta introducción porque, bueno, los camaradas de la vicepresidencia obrera del partido me han planteado que diga algunas cosas, ¿no?, sobre lo que está pasando en el mundo, sobre el tema de la crisis mundial, del sistema del capital, como la llamaba Iván Mexaro, o el sistema capitalista, y su agudización por la pandemia. De verdad que la pandemia de la COVID-19 no hizo sino acelerar y profundizar una crisis del sistema del capital que ya existía, que viene de lejos. Algunos economistas hablan de una crisis de largo ciclo, que comenzó por allá, por la década del 70 del siglo pasado, en aquellos primeros momentos cuando hubo el embargo petrolero de los países árabes, y a partir de ahí se desató una crisis que ha tenido picos altos, momentos en que ha descendido, pero la tendencia ha sido la permanencia de esa crisis, ha sido la tendencia fundamental en todo este periodo. En el 2008, 2007, 2008, hablaron, ¿no?, que había una crisis del sector inmobiliario, una crisis del sector inmobiliario en los Estados Unidos, que después se replicó por todo el mundo. Y nosotros en aquel momento, desde acá, desde Venezuela, decíamos que no era una crisis inmobiliaria, era la crisis del sistema capitalista, que tenía una manifestación en aquel momento. Y como todas las crisis capitalistas caracterizadas por Marx hace tiempo ya, bueno, tiene los elementos de la crisis de sobreproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una crisis global. Si no hay rincón del mundo que no sea afectado de una o de otra manera por los efectos de la crisis, por esta crisis del sistema capitalista. Y además es estructural, porque ha impactado todas las dimensiones de nuestra vida, de la vida social, de la vida humana. Ha impactado la economía, la política, la cultura, todo el sistema de relaciones que se montó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial está hoy cuestionado por esta crisis. El sistema de relaciones institucionales, incluso, que tienen como centro la Organización de Naciones Unidas, está hoy en cuestión. Pues es una demanda de los pueblos de hace bastante tiempo. Y cuando digo bastante tiempo, estoy hablando, por ejemplo, de 1983, cuando el comandante Fidel Castro, en la cumbre de los no alineados, cuando entregaba la presidencia pro tempore en aquel año del movimiento de los no alineados, llamaba al establecimiento de nuevas relaciones económicas en el mundo. Y los movimientos en función de la democratización de la ONU, etcétera. Es decir, todo ese engranaje, todo ese sistema de relaciones está hoy profundamente cuestionado. Precisamente porque la crisis no es una crisis parcial, no es una crisis que afecte una dimensión de la vida específica, sino que afecta a todas las dimensiones, todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, el COVID-19 que ha hecho profundizar y acelerar esa crisis. Bueno, porque los gobiernos han tenido que tomar medidas, ya tenemos más de un año en esta batalla, ¿verdad? Vamos para el año y medio aproximadamente desde los primeros contagios que se conocieron en el mundo. Para año y medio, y no pareciera que estemos cerca de una solución. Los gobiernos han tenido que establecer mecanismos de cuarentena, confinamiento, etcétera, y lo que ha pasado es que, bueno, se cortaron las cadenas de valor, se cortaron las cadenas de suministro, están cortadas las cadenas de comercialización en el mundo, y eso ha afectado de manera muy importante, que ha producido una profunda recesión de la economía mundial. Una profunda recesión de la economía mundial que ha generado, entre otras cosas, la destrucción de millones de puestos de trabajo. En algún momento del año pasado leíamos informes de la OIT, por ejemplo, que decían que estaban hablando de más de 300 millones de nuevos desempleados en el mundo producto de la crisis, producto de la COVID-19. Es decir, una situación desde el punto de vista del sistema dramática. Además, que ha puesto a un imperialismo que estaba ya a la defensiva, estoy hablando del imperialismo estadounidense, norteamericano, y sus aliados en la Unión Europea, que estaban a la defensiva, que perdieron la iniciativa política en este continente a partir del momento en que el comandante Chávez asume la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y comienza un proceso de avance de las fuerzas progresistas, revolucionarias, nacionalistas en el continente, un conjunto de gobiernos progresistas con distintos niveles de radicalidad, pero con todos con, objetivamente con contradicciones con la línea fundamental imperialista. En ese momento perdieron el imperialismo estadounidense la iniciativa política en este continente. Eso es lo que explica que hayamos derrotado el ALCA, por ejemplo. Eso es lo que explica. En otras condiciones, sin esa acumulación de fuerzas, no hubiese sido posible. Fuerzas populares que se concretaron en victorias electorales de gobiernos de distintos signos. Entonces, el imperialismo en esas condiciones está también perdiendo la pelea en el combate geopolítico planetario, en la confrontación geopolítica planetaria, ¿no?, que tiene con las economías y los países emergentes, en caso con Rusia, con China, a la cabeza. Es decir, hay un traslado, yo lo ubico así, o lo graficamos así, hay un traslado del núcleo geopolítico planetario del norte de América y de Europa hacia la región del Asia-Pacífico, con Rusia, con la Federación de Rusia, con la República Popular China a la cabeza, pero también otros países, India, Irán, Turquía, que objetivamente tienen contradicciones y están dando esa pelea. Y por eso hay una situación peligrosa en el mundo, porque frente a eso el imperialismo no tiene otra cosa sino que incrementar los niveles de agresión, de guerra. Entonces ya el punto focal o los puntos focales de la batalla no son solo América Latina, nuestra América y el Medio Oriente, ¿no? Ya se está trasladando que si al mar de China, ¿no? Que si cerca de las fronteras de Europa, la utilización de Ucrania como, por ejemplo, ¿verdad? Para agredir a la Federación Rusa, para amenazar a la Federación de Rusia. Entonces, es una batalla que se está dando en el terreno mundial en este momento. Entonces no es una crisis cualquiera la que estamos viviendo. Es mucho más profunda que la crisis capitalista de los años 30, que decía que era la peor crisis del sistema del capital que había existido hasta aquel momento, hasta estos momentos. Y en esa batalla andamos. Y en esa batalla andamos. Hay una... Los gobiernos que han intentado retornar, ¿verdad? Suspender las medidas de confinamiento, de cuarentena, volver a la normalidad, entre comillas, han tenido, sobre todo en Europa, que recoger esas medidas, volver a medidas de confinamiento. Algunas con estados de sitio, estados de excepción, toques de queda. A diferencia de nosotros, que nuestra cuarentena, siempre lo decimos, es estricta, pero es voluntaria y es consciente. Pero ahí están los europeos, en España, en Italia, en el Reino Unido, entre otros, quienes han puesto, presionados por salvarle la vida a la acumulación capitalista, por sostener y profundizar en manos de estos, ¿verdad? Entonces han tenido que volver inmediatamente a la medida de confinamiento porque efectivamente no han logrado contener los contagios. Europa va por cuatro, como por la tercera o cuarta oleada. Entonces si hay una recesión de la economía mundial muy, muy importante y una agudización de la confrontación geopolítica planetaria. Ahora, esta recesión, con la pérdida de millones de puestos de trabajo en el mundo, con la destrucción de millones de puestos de trabajo en el mundo, tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias políticas. Consecuencias sociales muchas, ¿no? La primera, un incremento grandísimo del desempleo mundial. Lo decía hace poquito, hace unos minutos, el año pasado, más o menos por mayo-julio, se calculaba unos 300 millones de desempleados nuevos producto de la crisis de la COVID-19, según datos de la OIT. Pero además un incremento del hambre, de la miseria, de la pobreza, una caída de los salarios reales en el mundo, de la clase obrera en el mundo. Es decir, también se ha configurado que la crisis del sistema capitalista, agravada, profundizada y acelerada por la COVID-19, ha traído como consecuencia también que quien está pagando fundamentalmente el costo de esa crisis son los trabajadores y las trabajadoras, también otros sectores, fundamentalmente las mujeres y la juventud. Y en el plano económico, por ejemplo, sectores muy importantes que están absolutamente casi que paralizados en el mundo, el turismo, por ejemplo, los sectores económicos de la economía informal, es decir, han sufrido de manera muy importante. La industria automotriz, que siempre en estas crisis sale sumamente golpeada. Estamos hablando de una situación mundial realmente dramática en el marco de una agudización de esas contradicciones en el mundo, ¿no? Y que va a tener consecuencias políticas, ya está teniendo consecuencias políticas. Uno, un incremento de las luchas de los pueblos. Lo decíamos antes de que tuviéramos pandemia en el mundo. En América, en nuestra América, había un levantamiento de fuerzas populares, de protestas, de batallas en estos países. En Colombia, en Chile, en Perú, en Panamá, pero también habían en los Estados Unidos, también habían en Francia, con los chalecos amarillos, por ejemplo, en el Reino Unido. Las medidas de confinamiento para enfrentar la COVID-19, quisieron desmovilizar formalmente, digo, de calle ese movimiento, pero ese movimiento está allí y ha tenido momentos en que ha salido en medio de la pandemia. Lo vimos recientemente en Chile, lo estamos viendo hoy con las manifestaciones en Colombia brutalmente reprimidas por ese gobierno, ¿no? Lo estamos viendo, lo hemos visto en países europeos, en España, por ejemplo, ¿no? Entonces hay consecuencias políticas de un incremento de las luchas. Hay un incremento también de la lucha de la clase trabajadora por sus derechos, por la defensa de sus derechos, que en medio de la crisis, en los últimos años, en las últimas décadas vienen siendo desconocidos en los países capitalistas del mundo. Al contrario de lo que pasa en Venezuela, y lo decía Will Rangel, en Venezuela hay un proceso de progresividad de los derechos, de aumento de los derechos, no solo de reconocimiento, sino nosotros hablamos en Venezuela con Bolívar de la igualdad establecida y practicada, ¿no? Entonces no es un solo reconocimiento formal porque está en la Constitución o en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, sino porque hay un proceso de aplicación, digámosle así, de concreción práctica de esos derechos, de los trabajadores, el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad, el derecho a la convención colectiva, la seguridad social, etcétera, que se están perdiendo en otras partes del mundo, ¿no? Y se corre riesgo de que se siga perdiendo si la clase obrera en el mundo, y por eso es muy importante este encuentro y estos encuentros que hemos hecho en otros momentos, para organizar una fuerza con un programa común, con una estrategia común, para enfrentar esta agresión del capitalismo. Tenemos oportunidades que se abren para avanzar en eso. Hay temas muy importantes a discutir, y con esto voy cerrando. Pues cuando se habla de nueva normalidad, bueno, la nueva normalidad la vemos nosotros diferente, nosotros revolucionarios, bolivarianos, socialistas y chavistas, a como la puede ver la burguesía, la oligarquía financiera internacional o los gobiernos imperialistas. Para ellos una nueva normalidad es una vuelta, incremento de la acumulación de capital, de la acumulación ampliada, la reproducción ampliada del capital. Para nosotros es avanzar en mayores niveles de emancipación de la clase, de la explotación capitalista y de la opresión imperialista de nuestros pueblos. Entonces hay temas muy importantes a debatir: el futuro del trabajo, el tema del teletrabajo, las nuevas formas que están asumiendo, porque tras esas nuevas formas que existen, que son una realidad, que llegaron para quedarse, el movimiento obrero del mundo no puede voltear la cabeza para otro lado, como si no existiera. Tampoco no vamos a hacer lo que hacían los ludistas en finales del siglo XIX, ¿no? Que destruían las máquinas porque las máquinas eran los enemigos, ¿no? Esa es una realidad, y tenemos nosotros, revolucionarios y revolucionarias, dirigentes obreros y obreras del mundo, comenzar a pensar en alternativas que permitan, que impidan más bien, que esas nuevas tendencias del trabajo, los delivery, el teletrabajo, etcétera, se conviertan en instrumento de flexibilización de las relaciones laborales, ¿no? De evasión de la legislación laboral y de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Son debates que están planteados a escala planetaria, compañeros y compañeras, que nos van a afectar a todos, y la clase obrera y los que tenemos responsabilidad en el mundo sobre esta materia tenemos que asumir que esta es una discusión bien importante. Venezuela está allí en el epicentro, lo decía correctamente mi hermano Will Rangel, ¿no? De ese combate, de esa batalla, siguiendo las enseñanzas del comandante Chávez y con un obrero en la presidencia de la República, que es nuestro hermano Nicolás Maduro. Tenemos una visión patriótica y de clase, de la dirección política de la Revolución Bolivariana. Y eso lo hemos reafirmado siempre. Entonces, bueno, compañeros y compañeras, de verdad, ha sido para mí un placer saludarlos. Yo me voy a quedar por aquí un rato escuchando la participación de ustedes en esta muy importante reunión, ¿no? De verdad, reciban nuestro abrazo, reciban nuestro agradecimiento por su apoyo, por su solidaridad y por su presencia siempre en la causa de los trabajadores, de las trabajadoras y la causa de los pueblos del mundo, la causa del socialismo. Un abrazo a todos y todos. Muchas gracias. Un gran abrazo desde aquí, nuestro agradecimiento a nuestro querido profesor, vicepresidente para el socialismo territorial, Eduardo Piñate. Muchas gracias, profesor Piñate, por su intervención y por sus palabras. Queremos recordar que estamos en este momento conectados con más de 80 países en todo el planeta Tierra. Compañeros y compañeras, dirigentes sindicales de más de 80 países, que son unos 350 líderes y lideresas de la clase obrera del mundo que están hoy conectados en el marco de esta videoconferencia de la plataforma de la clase obrera antiimperialista y que se inscribe dentro del Congreso Bicentenario de los Pueblos. En este momento quiero decirle que a esta actividad se han inscrito como presentes compañeros y compañeras de todas partes del mundo, de los 5 continentes. Tenemos, por ejemplo, los saludos que le ha transmitido a esta videoconferencia el compañero trabajador Luis Ignacio Lula da Silva. Ha enviado un mensaje que lo vamos a transmitir posteriormente. Pero ahora, en este momento, queremos dejar en el uso de la palabra a un obrero, a un trabajador, al primer presidente chavista de la República Bolivariana de Venezuela. Me estoy refiriendo a nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, que se dirige a esta plataforma de la clase obrera antiimperialista y a estos líderes y lideresas de los 80 países que están conectados para transmitir su palabra. Adelante, compañero trabajador, presidente Nicolás Maduro Moros. Disculpe, camaradas, no hay sonido en el video. Bueno, queridos compatriotas, amigos y amigas, hermanos del mundo, queremos presentar disculpas porque el audio del saludo que ha transmitido nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente Nicolás Maduro Moros, no salió en la videoconferencia y por lo tanto vamos a repetir de nuevo el mensaje del presidente Maduro. También vamos a poner el mensaje posteriormente de nuestro compañero Luis Ignacio Lula da Silva, a poner también los mensajes que han transmitido a esta videoconferencia compañeros de Australia y de los cinco continentes. Ahora, mientras resolvemos el problema técnico para poder escuchar a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros, vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestro querido profesor Adán Coromoto Chávez Frías, vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y también embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante nuestra hermana República de Cuba. Adelante, querido profesor Adán Coromoto Chávez. Bien, buenas tardes, compatriotas, camaradas, Francisco, Piñate, a todos los compañeros, todas las compañeras de Venezuela que están conectados y conectadas, y por supuesto, gran abrazo, mucha solidaridad, mucho compromiso con todos los trabajadores, las trabajadoras del mundo. Y nosotros desde acá también les agradecemos la participación en esta reunión, que es decir, ya la participación en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, en las diferentes etapas que se vienen desarrollando, es la participación en estas luchas nuestras, trabajadores, trabajadoras del mundo. Muy agradecidos estamos. Bueno, y a mí me han solicitado en esta reunión, en este encuentro mundial, parte de la segunda etapa, la etapa en desarrollo sectorial del Congreso Bicentenario de los Pueblos, que comparta con ustedes algunas ideas sobre lo importante de la formación política ideológica para el fortalecimiento de nuestras luchas, de la unidad de trabajadores, trabajadoras del mundo y, por supuesto, de todos los movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, progresistas del mundo en esta lucha nuestra en contra de los intentos hegemónicos del imperialismo norteamericano y sus aliados. Yo me permito iniciar este compartir con ustedes entonces con una idea que forma parte del legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que es una máxima para la revolución bolivariana y que entonces nosotros compartimos con ustedes para que continúe el debate, la batalla de las ideas. Chávez siempre nos decía, insistía permanentemente, precisamente, en la necesidad de la formación integral, la educación popular, para, decía él, fortalecer la conciencia revolucionaria, la conciencia patria, donde ya existe. Y que florezca con esa formación, con esa educación integral y popular, que florezca la conciencia patria, donde aún no existe. ¿A qué se refería nuestro comandante eterno específicamente con eso? Primero, el decir que se fortalezca la conciencia revolucionaria, la conciencia patria donde ya existe, creo que está muy claro y que todos compartimos que nosotros los revolucionarios, las revolucionarias, tenemos en cuenta que nuestra formación ideológica y política no termina nunca, es permanente. Es Así que nosotros, los militantes, en el espacio donde estemos, de los cambios profundos en cada uno de nuestros países y por tanto en lo que llamamos la revolución mundial, que tenemos una conciencia patria, una conciencia revolucionaria, por tanto, porque son años de militancia, desde los más jóvenes hasta los de juventud acumulada, desde los que tenemos mayor cantidad de juventud acumulada. Bueno, es la militancia que nos ha permitido tener una conciencia, entonces, pues, revolucionaria, conciencia de patria, lo que significa la patria en cada uno de nuestros países, pero también de la patria grande, decimos nosotros, para nuestra América, y digamos de la patria global, para hablar de las luchas mundiales. Hay una conciencia, entonces, por supuesto, ya establecida. Y es esa conciencia que nos permite llevar la teoría a la práctica, la teoría revolucionaria a la práctica diaria y constante, permanente. Esa conciencia hay que seguirla fortaleciendo. Nos decía siempre el comandante Chávez, debemos tener en cuenta que nadie se la sabe todas. Por más experiencia que tenga, por más educación que haya recibido, por más títulos que tenga, cosas que son importantes y que se respetan, nadie se las sabe todas. Hay que permanentemente estar estudiando, analizando, por tanto, formándose en lo teórico y en la práctica. Teoría y praxis revolucionaria. Y la segunda parte de la expresión, que florezca la conciencia patria donde no existe. Bueno, sabemos nosotros que hay sectores de nuestras poblaciones en cada uno de nuestros países que no militan en ninguna organización política, social, que pareciera que no se preocuparan por las situaciones terribles que se presentan en nuestros países. Algunos son bautizados como indiferentes, por lo menos en Venezuela, y en la mayoría de los países de nuestra América, y seguramente en otras partes del mundo, se les denomina de esta manera, los indiferentes, los indecisos. Es decir, parte importante de nuestra población, y en el caso concreto de este sector con el que estamos reunidos, seguramente ustedes conocen en sus sitios de trabajo, en fábricas, en instituciones de todo tipo, trabajadores, trabajadoras, que no participan, que pareciera no se preocupan, decía, por las situaciones difíciles que se viven en nuestros países, que sufre la propia clase trabajadora, que son, entonces se comportan como indiferentes. Y además, más allá de eso, tenemos trabajadores, trabajadoras, y por tanto, como también siempre nos decía el comandante Chávez, por tanto, por supuesto, no son oligarcas, no son burgueses, son trabajadores, trabajadoras, como cualquiera de nosotros, que sin embargo defienden a la clase que los domina, que los explota, se identifican políticamente con los sectores de derecha, que son, como sabemos, los representantes del capitalismo, de la clase explotadora. ¿Eso por qué sucede? ¿Por qué los indiferentes? ¿Por qué miembros de las clases populares, de la clase trabajadora, apoyan a sus propios representantes? falta de conciencia patria, falta de conciencia de clase, sin ninguna duda. Y son comportamientos inconscientes. Ellos no se dan cuenta generalmente de esos comportamientos porque, como decimos popularmente en Venezuela y por acá, por esta parte de nuestra América, les han lavado el cerebro. Ahí es donde está la lucha fundamental para y por la formación de esos miembros de nuestras comunidades, de las clases trabajadoras que se encuentran en esta situación. Porque han sido años y años de guerra mediática del imperialismo, de guerra mediática a través de las transnacionales, de la comunicación y de otras herramientas que utilizan los capitalistas, los imperialistas, años y años de la implementación de esas técnicas para lavarle el cerebro a parte de nuestros pueblos, a una parte importante de la clase trabajadora, en el caso concreto nuestro. Contra eso tenemos que seguir librando una lucha muy dura, es la batalla de las ideas. Es la lucha de la conciencia socialista, de la conciencia patria, contra los antivalores de ese capitalismo, de ese imperialismo. Allí tenemos un gran reto. Nosotros consideramos que en Venezuela, gracias al comandante Chávez, a la revolución bolivariana y ahora a la dirección del comandante presidente obrero Nicolás Maduro, hemos avanzado en ese sentido. Y allí tenemos un movimiento cívico-militar, decimos nosotros, con mucha conciencia, con mucha organización, con mucha disciplina, un movimiento cívico-militar defendiendo su revolución, defendiendo los logros de estos 22 años de construcción socialista. Pero no lo hemos logrado todo. Nosotros mismos nos ponemos como ejemplo. Todavía nos hace falta un camino largo por recorrer en esto de la formación ideológica y política de nuestro pueblo. Porque pongamos un ejemplo de nosotros mismos, de Venezuela, para dejar más clara la idea. Nosotros hemos resistido y vencido y seguimos venciendo los intentos del imperialismo norteamericano de acabar con nuestra revolución. Nos han aplicado dentro de su guión de golpe de Estado continuado todo lo que se les ha ocurrido. Y con una violencia terrible. La guerra económica financiera, la más fuerte que el pueblo alguno haya soportado. Los intentos de golpe de Estado de todo tipo, de toda naturaleza. Y siguen arremetiendo contra nuestra revolución, aprovechando el apoyo, por ejemplo, de gobiernos como el de la hermana República de Colombia. Nos aplican de todo. Siguen con esa arremetida y no han podido. Mucha gente en el mundo, yo sé, se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo hacen? La conciencia de ese pueblo en movimiento cívico-militar, la conciencia patria, la conciencia que comenzó a sembrar el comandante Chávez, en lo que tanto insistió y por lo que tanto trabajó nuestro comandante eterno. Y ahí están los frutos. Pero decía, aún falta, porque nosotros hemos venido dentro de esa resistencia venciendo en casi todas las elecciones que se han realizado en el país desde 1998 del siglo pasado. 25 elecciones, hemos perdido solamente dos. Y el pueblo sigue resistiendo, sigue defendiendo su gobierno, su revolución, y por tanto sigue votando por ese gobierno, por esa revolución, por ese proceso, cada vez que tenemos elecciones. Pero, allí hay un pero. Todavía nosotros tenemos, a 22 años de esa revolución, resistiendo todos los ataques, repito, que se le han ocurrido al imperialismo norteamericano y sus aliados, formándonos en la lucha diaria y permanente. Tenemos todavía, lo reportan todas las encuestas serias que últimamente se han hecho en el país, aproximadamente un 30% del electorado venezolano que se identifica en ese sector que manifestaba hace un momento de los indiferentes. Es un porcentaje importante de gente que no apoya a la oposición, y allí hay una buena cantidad de trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas, de nuestras instituciones. 30% del electorado venezolano que no apoya a la oposición, pero que no se ha decidido a apoyar abiertamente y a participar directamente en la construcción de revolución, en la construcción de la patria nueva. En ese sector tenemos nosotros los venezolanos, para seguir poniéndonos como ejemplo, el enorme reto de implementar todas las herramientas posibles y necesarias de formación, para la formación de conciencia patria, de la que nos hablaba y nos sigue hablando el comandante Chávez. Formación de conciencia para que ese porcentaje de la población, ese 30% de indiferentes, de indecisos, termine de darse cuenta contra quién estamos luchando, cuál es el enemigo fundamental de nuestro proceso, por qué necesitamos participar, ¿por qué necesitamos criticar lo que tengamos que criticar, pero defendiendo nuestra revolución? Que ese porcentaje de la población termine de asumir lo que significa el rescate de nuestra memoria histórica. ¿Por qué es tan importante para nosotros, como venezolanos y venezolanos, venezolanos y venezolanas, y más allá, como integrantes de la patria grande, conmemorar el bicentenario de la batalla de Carabobo y todos los hechos históricos que forman parte de la historia nuestra, dentro de eso que el comandante Chávez denominó exactamente el rescate de nuestra memoria histórica? ¿Por qué es importante volver a nuestras raíces? En definitiva, la importancia de tener una conciencia de clase, una conciencia patria. Esa gente que no la tiene aún, es nuestro reto lograr que florezca en esos compatriotas la conciencia patria, la conciencia revolucionaria. A eso se refería nuestro comandante Chávez. Y en eso hemos venido trabajando todos estos años, y por eso decía, hemos avanzado, pero aún nos falta. Y por tanto, bueno, como siempre ha sido, y ahora creo que en esta coyuntura que estamos viviendo con mayor fuerza, compartimos con todos ustedes, compañeros y compañeras del mundo, trabajadores, trabajadoras, trabajadoras del mundo, compartimos estas experiencias nuestras. Para eso, para que en cada uno de sus países busquemos cómo entre todos y todas afinar nuestras herramientas de educación popular, de educación integral, para la formación de conciencia ideológica y política. Y de allí, desde cada uno de los países, seguir uniendo esas experiencias por continente, hemos dicho. Y aquí, por ejemplo, en nuestra América, con entre todos y todas, formar conciencia en todos los países de nuestra América. Y así en cada continente. Y seguir desde cada una de nuestras experiencias, desde cada uno de nuestros sitios de lucha continental, unir, integrar, para la formación de conciencia a nivel mundial, a nivel global. Quizás algunos piensen que es una tarea muy dura. Es probable que lo sea, pero es imprescindible hacerlo. Es imprescindible seguir insistiendo en ese camino. De allí que es muy importante una propuesta que ustedes mismos y mismas, compañeros y compañeras, han estado trabajando, lo sabemos porque nos ha llegado a través de los papeles de trabajo que ya están circulando, lo hemos conversado en algunas reuniones previas a esta reunión mundial de trabajadores y trabajadoras, que es esa propuesta de seguir trabajando para lograr una red mundial de formación, análisis, estudio y análisis de la clase obrera mundial. Magnífico. Hay que seguirlo trabajando y hay que seguir precisando cuáles son las herramientas que necesitamos para establecer y que funcione verdaderamente esa red. Red de formación, investigación y análisis de la clase obrera mundial para la educación popular, pues. Educación popular. Deber primigenio del Congreso, dijo Bolívar en su momento, en el Congreso de la Gran Colombia. Es válido para el mundo. Nuestro deber primigenio es trabajar por la educación popular de todos y todas. Una educación popular que permita el fortalecimiento de la conciencia patria y el florecimiento de esa conciencia donde aún no existe. Educación popular, teniendo en cuenta ese principio bolivariano también, que lo dijo el Padre Libertador en el Congreso de Angostura, moral y luces son los pilares de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades para la formación de conciencia. Viene de allá, de 200 años y más, con Miranda, con Bolívar y tantos y tantas en nuestra realidad. Y cada uno de ustedes sabemos que en cada uno de sus países tienen sus propias historias, sus propias realidades, que nos deben permitir seguir buscando esa integración, esa unidad de las diferentes experiencias, de los diferentes hilos históricos que nos han traído hasta acá. Decía nuestro Padre Libertador también, y se relaciona con esto que estamos hablando, pero directamente, por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. La guerra mediática que aplica el imperialismo para lavarle el cerebro a todo aquel que se deje y toda aquella que se deje. Repite una mentira 100 veces y se transformará en verdad. Lo que hacen a través de los grandes medios de comunicación como parte de ese plan de golpe de Estado continuado. La guerra mediática, una de sus columnas fundamentales para intentar seguir dominándonos. Nosotros entonces con nuestra contraofensiva revolucionaria, nuestra contraofensiva socialista para la formación de conciencia patria, la formación de conciencia revolucionaria. Un gran reto. Y así como está entonces la propuesta de la red para la formación, la investigación y el análisis de la clase trabajadora mundial, también ha surgido, porque es una preocupación de todos y todas, lo sabemos, ha surgido de otros sectores sociales que participan en este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, la propuesta de organizar una escuela de formación de cuadros, sobre todo para los más jóvenes y las más jóvenes, a nivel continental primero, y digamos a corto y mediano plazo, y posteriormente una escuela de formación de cuadros mundial, de todos los sectores o para todos los sectores sociales, partidos políticos de izquierda progresista, la red en defensa de la humanidad, que están participando en este Congreso Bicentenario. Fabulosa idea. Creo, estoy seguro que todos y todas, compañeros y compañeras, compartimos esas ideas, esas propuestas. Bueno, hay que seguir trabajando para hacerlas realidad lo más pronto posible. Porque es crucial seguir formando conciencia entonces para lograr seguir formando conciencia para continuar sumándola a la causa revolucionaria mundial. Seguir propiciando a través de la formación la participación, el protagonismo de nuestra clase trabajadora, obrera, de campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, estudiantes, jóvenes, indígenas, mujeres, etc. De todos los sectores que están participando, repito, en este Congreso Bicentenario de los Pueblos. Es un gran reto entre tantos que tenemos, pero estoy seguro que vamos a continuar avanzando, estoy seguro que lo lograremos. La formación ideológica y política para la conciencia de clase, para la conciencia patria, para la conciencia revolucionaria, para la construcción de socialismo continental, refiriéndonos a cada uno de nuestros continentes, pero por supuesto la construcción del socialismo mundial. Gran reto, repito, que nos motiva, que nos anima y que nos impulsa. Sigamos con esos debates, sigamos construyendo nuestra agenda estratégica común de lucha. Esas ideas que vamos a llevar al Congreso Bicentenario Mundial en Caracas, del 21 al 24 de junio, como sabemos. Agenda común que aprobaremos para seguir juntos y juntas, compañeros y compañeras, en este batallar diario y permanente. Construcción socialista, donde la formación de conciencia entonces es fundamental para avanzar lo más rápido posible en esta lucha continental y mundial. Muchas gracias. Les deseo lo mejor a todos y a todas. Siempre juntos, viviremos y venceremos. Seguiremos adelante. Bueno, no sé si me escucharon. Yo le dije a mi querido profesor Adán Coromoto Chávez que le agradecíamos mucho su intervención orientadora. Muchas gracias, profesor Adán Chávez, por sus palabras. El profesor se dirigió a esta videoconferencia desde la República Hermana de Cuba y nos ha orientado de buena manera en las tareas y en las estrategias que debemos continuar asumiendo desde esta plataforma de la clase obrera antiimperialista. Y bueno, ahora queremos darle la palabra a un compañero que está en la hermana República de Colombia. Ustedes saben la situación que atraviesa en este momento, objeto de brutales represiones por parte de quien está al frente de ese gobierno. Por eso queremos darle la palabra a nuestro hermano Gilberto Martínez. Gilberto es secretario de Asuntos Internacionales de la CUT de Colombia. Adelante, querido compañero Gilberto Martínez. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas noches para los demás compañeros. Reciban en nombre del Comité Ejecutivo de nuestra Central Unitaria de Trabajadores de Colombia un saludo fraternal y revolucionario. Indudablemente saludar la lucha de resistencia de nuestro pueblo, hermano pueblo bolivariano. Creemos que no podrá el imperialismo detener ese proceso de cambio, de transformación que ha emprendido. Indudablemente nuestro país, Colombia, vive una situación de crisis que podríamos determinar con una crisis estructural y una crisis temporal. Una crisis estructural con un gobierno como el de Iván Duque, gobierno ilegítimo que fue elegido mediante la compra de votos y mediante el apoyo de narcoparamilitares, que ha venido profundizando las políticas neoliberales impuestas por el imperialismo norteamericano y que con sus agentes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el FMI, el Fondo Monetario Internacional ha impulsado medidas que han vulnerado los derechos de la clase trabajadora y del pueblo colombiano, haciendo de nuestro país uno de los de mayor desigualdad y con mayor pobreza, desempleo en el mundo. Esta situación nos pone en el primer lugar como uno de los países más imposibles de que la dirigencia sindical pueda ejercer sus actos de democracia, sus derechos democráticos, y nos ha condenado a ser un país de miseria, pero aún así en la lucha. La pandemia del coronavirus que ha llegado al mundo ha sido una de las estrategias que le ha servido a este gobierno para seguir imponiendo su política autoritaria y comenzar a hacer diferentes reformas regresivas que han llevado a la clase trabajadora y a la clase trabajadora a una situación de hambre, de miseria, de desempleo, etcétera, etcétera. Actualmente esa política de represión, de hambre y de miseria se complementa con la política de exterminio de dirigentes y dirigentes y de asesinatos selectivos y programados. La lucha que hoy desarrollamos es una lucha de resistencia por la paz, por la democracia, la lucha por un empleo digno, la lucha por volver a tener libertad para poder ejercer nuestros derechos. Por eso saludamos este evento en la cual se expresa una política de cambio y de transformación que no solamente necesitamos en Latinoamérica, sino en el mundo, contra un modelo globalizado e imperialista que ha hegemonizado y pretende mantener el pueblo oprimido y bajo la más profunda miseria y de deterioro. Desde que Iván Duque subió al poder, los trabajadores sabíamos que su ilegitimidad y su respaldo del narcoparamilitarismo era una apuesta para que el movimiento social, los trabajadores, comenzáramos a buscar la unidad hacia cómo exigir o denunciar todos los actos que se iban a venir, ya que a su lado o su mentor, como es Álvaro Uribe Vélez, había dejado un legado de criminalidad contra el pueblo y contra la clase trabajadora. Ante eso, hemos emprendido varias acciones que se dieron desde el año pasado ante la pandemia, el 21 de noviembre, que desarrollamos y desde allí comenzó una política de exterminio contra la clase trabajadora, contra los dirigentes y contra el pueblo y los sectores populares. Los asesinatos que se han venido cometiendo nos han colocado en el país más peligroso en el mundo para ejercer los derechos y las libertades y para defender la vida. Es un país donde los diferentes actores, como los paramilitares aliados con el Estado, han ido, pongamos, acallando muchos de nuestros dirigentes. Sin embargo, en el paro, se ha mantenido, hubo una especie de tregua, pero aún así, ante las medidas regresivas que ha venido implementando el gobierno para fortalecer las transnacionales, el imperialismo, para poder cumplir el mandato de Washington, nosotros, los trabajadores y el pueblo, se ha lanzado a las calles, y se ha lanzado a las calles a pedir, pongamos, justicia, a pedir democracia, a pedir que le permitan, pongamos, tener oportunidad de empleo, que le permitan tener la posibilidad de adquirir un alimento, lo cual se nos ha negado porque ni en la pandemia pudo haber un auxilio para las personas que obligatoriamente tuvieron que salir de sus empleos o no poder acceder a un empleo porque había un cerramiento total de las actividades. Eso nos ha llevado a que a partir del 28 de abril nuevamente reactivamos esas acciones. El Comando Nacional Unitario acogió las propuestas que desde el movimiento sindical le hemos planteado para seguir en pie de lucha. Hoy es claro que la lucha que estamos desarrollando es por paz, es por democracia, es por mejores derechos, es por defensa de la vida, es porque no asesinen al pueblo, pero es también para que al pueblo se le puedan dar las garantías alimentarias y las garantías de derechos que hoy no tenemos en nuestro país. Desde este espacio tenemos que decirle al mundo, tenemos que decirle a todos nuestros compañeros dirigentes mundiales que seguimos necesitando el apoyo y la solidaridad con nuestro pueblo y con los trabajadores. El paro no se detiene, la lucha va a ser permanente. Ya hemos programado en el día de hoy, nos reuníamos en el Comité Ejecutivo y lo primero que hemos dicho es que no vamos a levantar el paro. El gobierno ha pretendido llamarnos y que al dialogar, nosotros le hemos dicho que no estamos en capacidad de negarnos al diálogo, pero no queremos dialogar sino negociar, y para negociar le hemos exigido que retire la fuerza pública, que levante la cacería de dirigentes, la agresión, y que no queremos hacer un diálogo simplemente para que nos vean dialogando con el gobierno, sino para buscarle salida a los múltiples problemas. Pero allí yo sé que no va a terminar, por eso desde este espacio agradecerle a los compañeros de la solidaridad que nos han brindado. Sé que muchos de los que están ahí siempre se han pronunciado en contra de este gobierno genocida, de este gobierno ilegítimo, este gobierno que se fija en el mal de los vecinos, pero no en lo que realmente está atravesando nuestro país. Un país donde la desigualdad está más en el primer lugar, un país donde la pobreza está por encima del 45%, un país donde realmente no hay oportunidades, un país donde no hay libertades, y se jacta de estar criticando y cuestionando a los demás países que han dado una lucha de tenaz contra esas políticas neoliberales porque han rechazado toda esa medida que ha pretendido imponer el imperialismo norteamericano. Compañeras y compañeros, Colombia resiste, la lucha continúa y necesitamos la solidaridad de toda la clase trabajadora, de todos los pueblos, de todos los sectores democráticos, de todos los revolucionarios del mundo, para poder seguir adelante. Sabemos que vamos a salir adelante, sabemos que tenemos la capacidad para hacerlo, y sabemos que en el año 22 iremos a transformar nuestro país con un gobierno democrático y progresista que enarbole la democracia, enarbole la paz y enarbole los derechos sociales y populares. Muchas gracias y un saludo para todos y para todas. Muchas gracias, Gilberto, por esas palabras. Y desde Venezuela, desde el continente americano, nos solidarizamos con las luchas que lleva el pueblo aguerrido de Colombia, con nuestros hermanos, quienes nos acompañaron en la batalla de Carabobo. Un gran abrazo. Ahora vamos a tener un mensaje de un compañero de duras luchas, que ha venido en el tiempo enfrentando, y nos envió una carta que deseamos compartirla. Es el compañero Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a pasar su mensaje, que va a ser leído por la compañera Tania Ferreira, del PT de Brasil. Adelante, por favor, la carta de Lula. Queridos compañeros y compañeras, querido vicepresidente del PSV para la clase trabajadora, diputado Francisco Torrealba, querido comisionado de la plataforma antiimperialista de la clase trabajadora Nelson Herrera Pérez, querido amigo presidente Nicolás Maduro, a quien no puedo dejar de agradecer de corazón pela actitud tan solidaria y amiga al enviar recientemente al pueblo del norte de Brasil el tan necesario oxígeno para sobrevivir a la pandemia. Quiero enviarles un abrazo fraterno y una calurosa saudación a la realización del Encuentro Mundial de la Clase Trabajadora que ustedes están realizando en el ámbito de la preparación del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Debido a inúmeros compromisos que asumí anteriormente, no podré estar presente, mas quiero dejar acá mis compromisos pela oportunidad de esa actividad tan relevante. Ustedes saben que la clase trabajadora enfrenta desafíos enormes, muy agravados en estos tiempos duros de pandemia. La clase económica mundial y las propuestas neoliberales en muchas partes del mundo han traído a los trabajadores más pobreza, aumento de desempleo, flexibilización de los derechos trabajistas. El derecho a la salud y la vida no son garantizados, y muchos trabajadores y trabajadoras tienen sufrido y morido con esta enfermedad del COVID-19, sin asistencia adecuada y sin vacunas. Mucho de lo que acontece se debe a una injusta distribución de renta, de derechos de la riqueza producida en el mundo, debido al proceso capitalista que ya mostró al mundo su incapacidad de promover crecimiento y una justa división de bienes, servicios y riqueza para toda la humanidad. Ese proceso ha sido agravado por la acción deliberada de países, de empresas transnacionales, de conglomerados financieros que pretenden mandar en el mundo, las personas en los países, respetando la soberanía de los pueblos y de las naciones. El nominado bloqueo económico y las injustas medidas económicas unilaterales coercitivas que sufren muchos de nuestros países, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, son ejemplos de la acción que denominamos imperialista. Somos aquellos que combatemos esa postura, que luchamos por la paz y por la cooperación, y que queremos la integración y el multilateralismo. La clase trabajadora en todo el mundo tiene un valor en común, que es la solidaridad, nuestra lucha conjunta que traerá la humanidad, la paz y la justicia social entre nuestros pueblos y países, es así. Reciban mi abrazo y cuenten conmigo en esta Rosnada. Un abrazo fuerte del amigo Luis Ignacio Lula da Silva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela. Le mandamos también nuestro abrazo solidario a nuestro compañero Luis Ignacio Lula da Silva y a todo el pueblo y a todos los trabajadores y las trabajadoras de la República Federativa del Brasil. Que pronto, sabemos que pronto retomará los caminos de la emancipación y de la libertad y dejará de lado esta trágica historia del gobierno del actual presidente ultraderechista de ese país. Le agradecemos al compañero Lula el saludo que transmite a la República Bolivariana de Venezuela y también le agradecemos el saludo especial que le ha transmitido a nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe. Nicolás Maduro Moros. Permitido, nuestro compañero Luis Ignacio Lula da Silva, vamos a darle ahora la palabra a nuestro hermano Nelson Herrera, secretario ejecutivo de la vicepresidencia de la clase obrera. No, vamos a darle de nuevo el mensaje del presidente Nicolás Maduro Moros, que no se pudo escuchar aquí cuando lo pusimos hace unos minutos atrás. Vamos a repetir el mensaje que mandó nuestro primer presidente chavista, nuestro compañero trabajador presidente Nicolás Maduro Moros. Adelante, compañero presidente Nicolás Maduro, de nuevo con su mensaje. Adelante, presidente. Mi saludo a este encuentro mundial, a ver, marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Estamos celebrando desde Venezuela, desde Sudamérica, los 200 años de la victoria del ejército antiimperialista, anticolonialista, del ejército popular construido por Simón Bolívar, conducido por Simón Bolívar. 200 años de la gran victoria de Carabobo, que abrió el camino hacia los procesos de liberación definitiva de Sudamérica y de lo que hoy se conoce como América Latina y el Caribe. 200 años de heroicidad, 200 años de gloria verdadera, popular, revolucionaria. Hoy en el siglo XXI, en este año 2021, estamos con grandes tareas para seguir enfrentando el neoliberalismo y sus tendencias antihumanas, discriminatorias, que expolian y explotan a los pueblos del mundo. Ese neoliberalismo que ha hundido a países de nuestro continente y que ha ocasionado que el despertar de los pueblos hoy se sienta cada vez con mayor fuerza. Por eso nosotros tenemos que ir articulando las redes de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, de los movimientos clasistas, de los intelectuales, de los campesinos, de los pensadores, de los movimientos urbanos, culturales, unir todas las fuerzas sociales con una columna vertebral, la clase obrera, que vaya despertando para plantear no solo la lucha contra el neoliberalismo, sino una clase obrera que plantee proyectos de futuro, el socialismo, la sociedad humana, la sociedad del futuro. Venezuela está de pie hoy más que nunca y mandamos un saludo de esperanza, de combate a fondo a los movimientos de la clase obrera mundial. Venezuela de pie, más unida que nunca, ratificando el camino del socialismo bolivariano del siglo XXI. Mi saludo a toda la clase obrera mundial. Después de escuchar al presidente Nicolás Maduro, el saludo del hermano Lula. Vamos a continuar con las conclusiones de los encuentros regionales. Vamos a tener a un vocero por cada actividad que se realizó. En este sentido, vamos a iniciar con el compañero Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estadales, quien va a exponer los resultados del encuentro realizado en América Latina. Adelante, Julio. Se les recuerda que se hicieron 7 encuentros, los cuales cada encuentro regional generó unos resultados. Vamos a tener por América Latina a Julio Fuentes, por Norteamérica a Thomas Burke, por los pueblos árabes, por Asia al compañero Annan Alfar, por el continente africano, al compañero Ali Mohamed, por Europa, la compañera Ángeles Yes, por Oceanía, el hermano Paddy Krulen, y cerraríamos las vocerías con el compañero David Dennis del Caribe. Asimismo, tenemos un derecho de palabra especial de la compañera Maite Mola del Partido de Izquierda Europea. Vamos a ver si ya Julio Fuente está listo. Adelante, Julio. Saludo en primer lugar al Congreso del Bicentenario de los Pueblos del Mundo y a los y las participantes del sector de trabajadores. Saludo también a la plataforma de la clase obrera antiimperialista y al vicepresidente de la clase obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero Francisco Torrealba, organizaciones convocantes de esta actividad. Un saludo muy especial al presidente de la República de Venezuela, compañero Nicolás Maduro, por la oportunidad y por el aliento para la realización de esta tan importante actividad. Quiero saludar en la semana de conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, a todos los compañeros y compañeras, pero muy especialmente a los que durante este último año de pandemia han estado en la primera línea de combate a la misma, con más compromiso con el pueblo que con recursos, trabajando en hospitales devastados o en salas de atención, salvo en honrosas excepciones, donde a los gobiernos han privilegiado la vida antes que el negocio. Mi nombre es Julio Fuentes, soy un trabajador de la región de América Latina y Caribe, nacido en la Patagonia Argentina, allá en el sur, donde empieza nuestro continente, y provengo de la fila de los trabajadores del Estado, del sector de los servicios públicos. Quiero agradecerles la posibilidad de dirigirme en nombre del Grupo de Trabajadores y Trabajadoras de América Latina y Caribe, el continente prohibido por las potencias extranjeras de ayer y de hoy. Lo primero que quiero decirles es que nos ha llevado muchos años de experiencia y de acción lograr comprender que la liberación social de nuestra clase en esta parte del mundo está directamente relacionada con la liberación nacional de nuestra patria. Por eso, el movimiento de trabajadores y trabajadoras debe tener el contenido de anticapitalista y antiimperialista como condiciones indivisibles para su desarrollo. No habrá clase obrera desarrollada si nuestra patria está sometida a los designios de las potencias extranjeras. Es ese quizás el primer gran acuerdo que tenemos entre nosotros, los militantes sindicales que venimos reuniéndonos desde hace ya algún tiempo para compartir nuestras experiencias y unificar nuestras esperanzas. Pero para que estos entendimientos se arraiguen en el sentir de nuestros hermanos y hermanas de clase, no alcanza solamente con el paso del tiempo o las desdichas que tenemos que sobrellevar. Es necesario, sin lugar a dudas, la formación política de nuestra militancia. Sin formación, estamos totalmente expuestos a la influencia de la hegemonía cultural del sistema capitalista. Es necesario construir una contrahegemonía, y eso solo es posible a partir de una tarea profunda de formación amplia y masiva de los activistas de la clase obrera, de los hombres y mujeres inquietos por analizar la realidad en que vivimos y poder transformarla. Y sobre esta base hemos podido con este tiempo construir otro gran acuerdo, que es el de desarrollar la red de formación, investigación, análisis e intercambio obrero popular, que nos permitirá expandir el conocimiento y las experiencias formativas que hemos ido llevando adelante en cada una de las organizaciones. Y también en estos tiempos de construir acuerdos, hemos arribado a la necesidad de que a través de la plataforma de la clase obrera antiimperialista, junto a otras organizaciones, podamos instalar un observatorio internacional obrero popular que nos permita seguir de cerca los procesos que viva nuestro movimiento en toda la geografía. En ese mismo sentido, hemos acordado tener una reunión semipresencial para los días del mes de junio del corriente año, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, a llevarse adelante en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. En la construcción de estos acuerdos, realizamos en el Encuentro Regional de Trabajadores y Trabajadoras de América Latina y Caribe, el 8 de abril del corriente año, con la participación de 103 dirigentes de 21 países. Para terminar, quiero expresar la urgente necesidad de que el movimiento de los trabajadores y trabajadoras sea capaz de autorreformar uno de sus instrumentos fundamentales, que es el sindicato. Necesitamos sindicatos con capacidad efectiva de representar al conjunto de la clase trabajadora, al que trabaja en cualquier modalidad de contrato, a los que ya trabajaron y a los que quieren trabajar. Los sindicatos no pueden seguir quedando prisioneros de legislaciones que acotan su accionar y lo condenan a desaparecer. Gracias, compañeros y compañeras. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva la clase obrera! Muchas gracias, Julio, por esas conclusiones que llevan la vocería de los participantes en el Encuentro Regional de América Latina. Ahora vamos a escuchar el vocero del Encuentro de Norteamérica, Tom Burker. Adelante, Tom, te escuchamos. Hello, my name is Tom Burke. I'm a trade unionist and an anti-war activist, as well as the organization secretary for the Freedom Road Socialist Organization here in the United States of America. I'm living in Michigan, but I'm actually from Chicago, the home of the 8-hour day struggle and the Haymarket martyrs. We want to send you greetings of solidarity for May Day from the home of the martyrs. Thank you. I would also like to send greetings to the Bicentennial Congress of the Peoples of the World as we build towards a conference in June in Caracas, Venezuela. And we want to thank the PCOA, the Worldwide Platform of Workers Against Imperialism, for helping to organize the process. As well, I want to give a shout out to the Vice President of the Working Class from the PSUV, Francisco Torrealba, who hosted myself and a Teamsters Union delegation more than a year ago just before COVID came to the United States in a big way. We've been suffering with over 500,000 deaths in 1 year, and we're starting to see that the vaccinations and being safe works for opening up our society again. I also want to send great thanks to President Nicolas Maduro of the Bolivarian Republic of Venezuela and give our solidarity in opposing the U.S. attempts to overthrow his government, the U.S. attempts on his life, and against especially the killing and brutal U.S. sanctions that affect the whole economy and cause health care problems for people in Venezuela. The U.S., whether it's under President Trump or President Biden, seems to have the same policy against the people of Venezuela, just as they do against the blockade with Cuba. So we stand in solidarity with your movements against U.S. imperialism. I would like to make some proposals. We were part of the regional meetings on April 14th with the Caribbean and North America with 40 leaders from 7 different countries to discuss proposals of what we could do to work together in solidarity between unions, movements, and leftist political parties. One of the ideas that we have from the United States is to send a delegation as part of the PCOA that will tour Venezuela and see up front and close what the conditions are for the working class and other people in your country. Like previous visits we made, we met with experts, we heard human rights reports from lawyers, we met with officials of the government, and what we especially liked was visiting factories and workplaces with workers and trade union leaders to learn about the actual conditions of life, and we get to see workplaces where workers decide what's happening and how production proceeds, and there's nothing more thrilling for people to be able to work without bosses who are only concerned about profit and ordering other human beings around. So for us, that's a big change from our own society. We also would like to propose that since we know the United States has used our unions to go to other countries and interfere in the labor movements, including in Venezuela, where the State Department helped to fund a coup attempt against the glorious President Chavez, we would like to propose a reverse policy where Venezuela and the Bolivarian Revolution send labor attachés to your embassies around the world, including to the UN in New York City, so we can begin to build ties between the union movements and other progressive social movements and the people in Venezuela, so we can do mutual support and build solidarity together. The UN being located in Manhattan would be a very good place to start this program, in our opinion. So that's our proposal. Finally, I want to say that we are dedicated to ending the sanctions and lifting the blockade against both Cuba and Venezuela. We have done some work, and we need to do more in our country to build up our movements, and we appreciate that you have allowed us to participate and end the isolation we often feel being in the belly of the beast. Solidarity. Long live President Maduro. Muchas gracias, Tom, por las conclusiones y orientaciones dadas. Agradecemos, bueno, desde aquí en Venezuela, y se están tomando nota a presentar todas estas propuestas para el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que se realizará del 21 al 24 de junio. En este sentido, vamos a dar el derecho de palabra al compañero de Asia, perteneciente de la plataforma de la clase obrera árabe. Y agradecemos a Isán Omar, porque se constituyó el primer núcleo regional. en los países árabes. Vamos a escucharte, compañero, desde Irak. Adelante. يشر اني باسمي وباسم المنبر العمالي العربي المناهض للإمبريالية اتقدم لكم بالتحية والتقدير ولجميع المشاركين في مؤتمر المئوية الثانية للعاملات والعمال متمنيا لهم كل نجاح وامنيات طيبة. كما اتوجه بالتحية والاعتزاز لمنبر الطبقة العاملة المناهضة للإمبريالية بكوة والى نياب لرئاسة الطبقة العاملة في الحزب الاشتراكي الموحد البنزويلي، كما اتوجه بخالص التحية للرئيس العمالي نيكولاس مادورو وشكري على هذه الفرصة. انا عدنان صفار من قطاع عمال الميكانيك والمطابع في العراق. جاء تأسيس المنبر العمالي العربي المناهض للإمبريالية بمشاركة قيادات نقابية عمالية من العراق ومصر وتونس والمغرب ولبنان وفلسطين والأردن، والمفوض العام لمنبر الطبقة العاملة المناهض للإمبريالي الأممي من جمهورية فنزويلا البوليفارية الرفيق نيلسون هيريرا، وسفير فنزويلا البوليفارية في عمان الرفيق عمر فيلما، وبدعوة من الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن صوت العمال في يوم 9 نيسان 2021. تجد الإشارة إلى أن انعقاد الملتقى التأسيسي للمنبر العمالي العربي المناهض الإمبريالية جاء تماشيا مع توجهات وقرارات منبر الطبقة العاملة المناهض للإمبريالية بكوة الذي عقد في كاراكاس فنزويلا يومي 12 و13 تشرين الثاني 2020، وحضره ممثلين من 171 منظمة ونقابة عمالية و48 حزبا تقدميا من القارات الخمس. وناقش المجتمعون المشاركون في الملتقى التأسيسي لبكوى العربي جملة من المحاور وأبرزها: أولا السياسات التي تقودها الإمبريالية الأمريكية ولبيبتها الحركة الصهيونية في استهداف الدول والشعوب وسيادتها واستقلالها، وانعكاس هذا الاستهداف على الطبقة العاملة وآليات التصدي لهذه السياسات. ثانيا أعلن المجتمعون تضامنهم مع جمهورية فنزويلا البوليفارية في تصديها لسياسات العدوان والابتزاز والحصار الاقتصادي والمالي والتجاري الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الثورة البوليفارية وشعبها البطل وقيادته الثورية بقيادة الرئيس العمالي الرفيق نيكولاس مادورو. ثالثا أكد المجتمعون على مساندة نضال الشعب الفلسطيني في تصديه لممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني المستمرة منذ ما يزيد عن 7 عقود وغيرها من المحاور الأساسية. ونود الإشارة إلى أن الملتقى التأسيسي الأول لبكوى العربي اعتبر أبوابه مفتوحة لكافة قوى الطبقة العاملة العربية التي تتوافق مع قضايا الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة في بلدانها مقرونا بمناهضة الإمبريالية ورفض نهج التبعية السياسي والاقتصادي للمركز الرأسمالي الإمبريالي ومقاطعة الكيان الصهيوني ومحاربة وتجريم كافة أشكال التطبيع معهم وتشبث بحق الشعوب في تقرير مصيرها وقيادتها واستقلالها الناجز. وتم الاتفاق في الاجتماع التأسيسي على إحياء نشاط تضامني من قبل بكوى في شهر 20 الثاني القادم تضامنا مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على ممارسة كافة أشكال الضغط الشعبي والإعلامي على البرلمانات العربية لسن تشريعات بتجريم العلاقات والتطبيع مع العدو الصهيوني. كما نود الإشارة إلى أن ملتقى آسيا قطاع العمال لبكوة قد انعقد يوم 27 نيسان الماضي بمشاركة 37 مندوبا من 9 دول من القارة الآسيوية، والذي نسعى من خلاله لانضمام منظمات عمالية جديدة لعضويته من باقي دول القارة. أن منبرنا العمالي العربي المناهض للإمبريالية سيعمل بكل همة ونشاط على إيجاد آليات ومجموعة عمل تساهم بالتواصل وتبادل المعرفة والتجربة في النضال ضد الإمبريالية الصهيونية بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء والرفاق، وبشكل خاص مع الرفاق في جمهورية فنزويلا البوليفارية في تصديها لسياسات العدوان الإمبريالي والابتزاز والحصار الاقتصادي والمالي والتجاري الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الثورة البوليفارية وشعبها البطل وقيادته العمالية الثورية. ختاما أيها الرفاق الأعزاء، تقبلوا وافر تحيات وتقدير رفاقكم في بكوى العربي ومن الطبقة العاملة العربية وتنظيماتها النقابية الحرة المستقلة. عاش نضال وحدة الطبقة العاملة المناهضة للإمبريالية. Muchas gracias a los compañeros del pueblo árabe, a su plataforma y por recolectar todas las propuestas elevadas en el encuentro regional realizado el 27 de abril. En este sentido, ahora queremos darle el derecho de palabra a un compañero, parte de este equipo también del PECOA, pero en Túnez. El compañero, bueno, está tomando el compromiso de crear el PECOA, unirse con los países árabes y unirse con los compañeros de los países de África. Es el compañero Ali Mohamed, quien es premio Nobel y dirigente sindical de Túnez. Adelante, Ali. Bonjour, mes camarades de tout le monde, je vous salue de la Tunisie et je commence par me présenter. Je suis Mohamed Ali Bourguili, membre du bureau exécutif national de l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'UGTT. Notre organisation, qui a été créée en 1946, a étroitement participé à la bataille de la libération de la Tunisie qui a eu lieu en 1956. Notre organisation aussi a eu le prix Nobel de la paix de 2015. Je commence par saluer les participants au congrès du bicentenaire. Et aussi, je salue le comité d'organisation de la plateforme de la classe ouvrière anti-impérialiste, ainsi que la vice-présidence de la même comité. Je passe tout le bonjour et les saluts à notre camarade suprême, le président de la République bolivarienne de Venezuela, le camarade Nicolas Maduro, pour l'initiative importante qu'il a prise et pour l'opportunité qu'il nous a fournie et qu'il a fournie pour tous les militants et les militantes du monde pour se réunir et consolider leurs efforts pour abattre l'impérialisme sauvage et instaurer un nouveau monde juste. Je saisis cette occasion pour aussi vous féliciter par la fête des travailleurs du monde cette fête du 1er mai où nous voulons montrer notre reconnaissance aux martyrs qui ont donné leur vie qui ont payé une grande facture pour ce qui a été acquis pour ces derniers jours. Ces martyrs, essentiellement du 1er mai 1861 à Chicago, aux États-Unis, qui ont été assassinés parce qu'ils ont défendu la cause ouvrière et ils ont défendu les salariés et les travailleurs du monde contre l'esclavagisme et l'exploitation des impérialistes américains. Je voudrais parler de l'importance des réunions qui ont lieu ces derniers mois et dernièrement à travers les webinaires et où il y a des centaines qui ont participé à ces discussions, à ces échanges. Entre autres, on était très très heureux de participer avec notre camarade Nicolas Maduro. Et j'aimerais aussi bien parler de la dernière réunion qui a fait réunir plus de 60 dirigeants africains venant de 23 pays. Et c'était le 15 mars 2021. Cette réunion a montré d'abord un soif de ces dirigeants à la résistance et à et aussi à montrer un engagement clair pour instaurer une plateforme de la classe ouvrière aussi en Afrique et même au monde arabe où des discussions qui ont eu lieu dernièrement dans le but de créer aussi cette initiative et cette plateforme. Nous sommes mis d'accord au cours de cette réunion de mettre en place les échanges et la collaboration sur le plan intellectuel et scientifique, et tout cela en se basant sur le développement technologique et essentiellement de communication, et aussi en se référant aux instructions de notre camarade Maduro qui nous a indiqué, et se baser sur la technique et sur le concept 2.0 en relation avec la communication entre les utilisateurs et en relation aussi avec la création des réseaux sociaux. Nous sommes donc mis d'accord à faire un bon travail, à collaborer et à avancer dans le but de libérer la classe ouvrière et les salariés partout dans le monde. Parmi aussi notre discussion, on s'est mis d'accord à organiser la prochaine activité de la plateforme de la classe ouvrière anti-impérialiste en Tunisie, et c'était une proposition que nous espérons accueillir les militants de tout le monde et même accueillir notre camarade Maduro ici à Tunis. Finalement, je termine par dire que agradecemos al compañero Ali Mohamed de Túnez por llevar la vocería del Encuentro Regional de África realizada el día 15 de abril. Ahora vamos a escuchar a la compañera Ángeles Díez, la vocera de Europa, quien, bueno, viene dando una propuesta que fue aprobada por esta reunión. Adelante, compañera Ángeles Díez. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Plataforma de Clase Obrera Antiimperialista y a la Vicepresidencia de la Clase Obrera del PSUV la oportunidad que nos ofrece de participar en este Congreso Bicentenario para alimentar y reforzar nuestras luchas. Asimismo, quiero agradecer al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por promover este encuentro y liderar en estos momentos la revolución bolivariana. El pueblo venezolano y su gobierno se han puesto al frente de esta lucha antiimperialista. Mi nombre es Ángeles Diez y pertenezco al Frente Antiimperialista e Internacionalista y voy a exponerles las propuestas del Encuentro Regional de Trabajadores y Trabajadoras de Europa que se realizó el 22 de abril con la participación de más de 42 dirigentes de 9 países. En los encuentros hemos coincidido en señalar que la crisis económica y social que ha desatado la pandemia ya se venía gestando desde mucho antes, que la crisis ha sido aprovechada por los gobiernos europeos para justificar nuevas medidas de mayor explotación, mayor precariedad, peores condiciones de vida. Miles de trabajadores han sido arrojados a lo que llamamos las colas del hambre, especialmente en Europa. Los sistemas de salud han quebrado, los sistemas educativos también, y la subordinación de los estados a los intereses de las industrias farmacéuticas hacen más actual que nunca la frase de Marx que decía en el Manifiesto Comunista: los estados no son más que consejos de administración que rigen los intereses colectivos de la clase burguesa. Hoy en día, el capitalismo aprovecha para reorganizarse a escala planetaria y reactivar la tasa de acumulación. Ante la pasividad y la impotencia de las clases populares al interior de nuestros países en Europa, nuestros gobiernos aumentan las agresiones imperialistas y neocoloniales contra Venezuela, Cuba, Bolivia, Siria, Irán, Palestina, contra todos aquellos que puedan convertirse en un referente de independencia y de soberanía, todos aquellos que puedan convertirse en ejemplos para los trabajadores europeos. Partiendo de este diagnóstico común, creemos que el Encuentro Bicentenario debe ser el germen de una organización antiimperialista internacional de las clases trabajadoras. Creemos que es hora de salir de nuestras trincheras particulares y construir una trinchera común. Por lo tanto, no solo hay que coordinar acciones conjuntas, sino apostar por organizarnos. Hay que coordinarse para construir una organización antiimperialista internacional que nos permita establecer cuáles son las prioridades en cada momento y que podamos acabar con esta fragmentación que cada vez nos hace más débiles. En esta línea, en los encuentros europeos hemos concretado algunas propuestas, tres propuestas que pueden ayudar a crear y construir esta organización, esta trinchera común. La primera de ellas es implementar una red de corresponsales obreros, una red de corresponsal obrero popular de la PECOA. En los 5 continentes es necesario tener compañeros que nos transmitan información relevante sobre las acciones y las agresiones imperialistas. Tenemos que ser capaces de ordenar, de priorizar las informaciones que nos llegan para que realmente se conviertan en herramientas de lucha. Para que estas informaciones sean eficaces, tienen que ser seleccionadas, ordenadas y transmitidas a las organizaciones y movimientos que puedan utilizarlas. La segunda propuesta es impulsar la conformación de una escuela obrera popular y su biblioteca digital, que se deberá reunir en el mes de junio en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Se necesita un diseño de un plan de formación común antiimperialista y anticolonial que nos ayude a entender cómo funciona el capitalismo en cada momento y qué armas utiliza en el territorio, en cada territorio, y cómo le podemos hacer frente de forma común. Necesitamos conocer las fortalezas y las debilidades del capitalismo y dibujar los mapas en los que se va desplegando el poder. Esta escuela, finalmente, la tercera propuesta, es que esta escuela tiene que tener lugar para las experiencias socioproductivas, ya que estas constituyen uno de los puntales fundamentales para enfrentarnos al imperialismo desde la independencia política y la soberanía económica. Por tanto, tendremos que fortalecer los métodos de intercambio de esas experiencias socioproductivas como alternativa al modelo impuesto por el imperialismo, al modelo capitalista. Estas experiencias socioproductivas tienen que ir en la construcción del socialismo, de un sistema diferente al capitalismo. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a las compañeras Ángeles 10 y a todo ese equipo que está en Europa, Luis Primo, Guillermo, Marco, que bueno, vienen haciendo un trabajo para consolidar el PECOA en Europa. Ahora tenemos el derecho de palabra de un gran hermano, amigo, de una organización sumamente fuerte y del sector de donde viene el presidente Nicolás Maduro. El sindicato del presidente Nicolás Maduro, cuando era dirigente sindical, que todavía sigue siendo, estaba afiliado a esta organización, a la ITF. Ahí le toca el derecho de palabra por Oceanía. Adelante, compañero Paddy. Hola, comrades. To particularly our presidente Maduro, to comrade Zapata, comrade Francesca, comrade Nelson, comrade Daniel, comrade Eduardo, and all of the delegates there at the Regional Preparatory Conference. Solidarity, Viva Venezuela, Viva the International Transport Workers Federation, and our 20 million transport workers in the air, on the ground, in the buses, in the trains, on the ships. Our absolute solidarity for justice to be served to the people and the government of Venezuela. To have just recognition of the illegal sanctions, the emasculation of the rights of working men and women and their families in Venezuela by international forces led by the US in an illegal sanction and boycott to force an outcome, to be able to stop ships going there, to stop the fundamental, the elements that lead to a decent life, a safe life, a functional life. And congratulations, comrades, in all of your efforts within the region, in the preparation for the Bicentennial Congress of Workers of the World, in identifying what the challenges are, not just the challenges in Venezuela and the sanctions and the criminal actions being taken by the United States government and others to take away the rights, to take the food out of the mouths of Venezuelan men and women and their families. There are larger issues. The attack on trade unions worldwide. The issues in Myanmar, in Asia Pacific, the tremendous challenges that are taking away increasingly the rights of working men and women to separate us, to pull us apart from each other on the basis of gender, on the basis of race, on the basis of age. They destroy the hegemony, they destroy the unity of the working class or attempt to. Well, we're in for the long battle, and we're an international movement of working men and women. And that we, with your initiative and with your leadership, and indeed the working class leadership of the world, we are able to stand up in a COVID and a post-COVID environment, able to stand up to greed and elitism, able to stand up to those people that are profiteering, the big pharmaceuticals, where vaccines aren't being made available or are being made available only to certain areas based on elitism, based on materialism, based on local politics. Well, we're not going to cop that. It is a human right to have your health, just as it is to have education and food. It is a human right to access vaccine. But it's just not the COVID and the response to COVID that needs to be challenged. It's also the world we want to live in, a world that creates jobs, a world that encourages people to live better lives, to have healthy lives, to be able to have access to food and clean water, to have medical care, to be able to have their own home, to have decent education, to have the opportunity that every human being aspires to, the opportunity for decency and dignity in our lives. We can get this. We can do this by coming together. We can do this for our courage and our determination and our experience, but we can do it because of our unity. Congratulations, comrades. Good luck in your considerations around the regions. This is a fight that we're up to. This is a fight that is at the basis of who we are and what we stand for. Again, on behalf of the IKF, Viva Venezuela, Viva the international working class, Viva working class men and women. después de escuchar este animada intervención del compañero Paddy, vamos a escuchar al vocero del Caribe. Antes quisiera agradecer al compañero Daniel Gasparri, que ha fortalecido esta alianza de los trabajadores de Oceanía, del continente de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, con Venezuela y la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a dar el derecho de palabra al compañero Davis Denny, del Caribe. Adelante, Davis. Dear comrades and friends, thank President Nicolas Maduro for the Bolivarian Republic of Venezuela. I am here representing the Caribbean Movement for Peace and Integration as General Secretary, but I am also representing the political organizations, trade unions, and civil society that are part of this process. Our region, the meeting of workers from North America and the Caribbean. Was held on April 14, 2021. With the participation of more than 40 leaders from 7 countries. Our movements and progressive organizations in the Caribbean region are committed to activating the first promoting team for the platform of working people in the Caribbean region. We are very supportive of this Bicentennial Congress and our movements in the region are prepared to organize an anti-imperialist network in the Caribbean to also help us with this process. Our movement would like to say thanks to the United Socialist Party of Venezuela for giving us this opportunity to participate in this very important process. We would like to end by saying, long live the Bolivarian Revolution, along with the unity between Venezuela and our Caribbean region. Forward ever, backward never. Thank you. Siempre hacia adelante. Muchas gracias al compañero David Denny por esta intervención tan importante. Venezuela viene fortaleciendo los enlaces con el Caribe. Ahora vamos a escuchar a nuestra gran amiga, compañera de lucha, invitada especial, representante de la izquierda europea, vicepresidenta del Partido de Izquierda Europea desde Bélgica, desde Bruselas, está nuestra amiga Maite Mola. Adelante, Maite, que nos manda un mensaje. Adelante, Maite, por favor. Buenos días, desde Bruselas. Quiero enviar un saludo cariñoso, solidario, al encuentro y a los participantes del Congreso Bicentenario de los Trabajadores. Y especialmente quiero enviar un saludo a la organización convocante, a la PCOA, a la vicepresidenta de la clase obrera del PSUV, y por supuesto agradecer y saludar muy cariñosamente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro, por esta oportunidad. También quisiera aprovechar este evento para enviaros mi más sentido pésame por el fallecimiento de Aristóbulo Istúriz, compañero maravilloso al que he tenido la inmensa suerte de haber visto en numerosas ocasiones, y os envío mi más sincero pésame, y creo que será muy difícil encontrar compañeros como él. Mi nombre es Maite Mola. Soy vicepresidenta primera del Partido de la Izquierda Europea y responsable de Relaciones Internacionales. Somos un partido político que trabaja mucho todo el tema de sindicalista, todo el tema de la clase trabajadora. Por tanto, os agradezco doblemente la invitación. Y desde luego es fundamental en Europa transmitiros que no podemos seguir sin hacer un trabajo unitario, tanto con el movimiento obrero como con el movimiento feminista, el movimiento antifascista, todo lo que es racismo, xenofobia. Tenemos que trabajar juntas y juntos, porque el momento político que estamos pasando es especialmente tremendo, además con una Unión Europea que no tiene absolutamente ninguna vergüenza de tratar temas y, por ejemplo, apoyar a la golpista Áñez en los pasados días. Por tanto, es fundamental implementar como se pueda la red de corresponsal obrero popular del PCOA. Tenemos que trabajar mucho por la formación, es fundamental, y también por tener una biblioteca digital y sobre todo por preparar bien el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Tenemos que todos los intercambios que hagamos en este caso desde Europa con América Latina y con el Caribe van a ser fundamentales. Por tanto, considero que esta reunión del día 3 es vital, sobre todo porque lo que hagamos en junio tiene que ser algo muy potente. Y terminaría diciendo que quiero también enviar dentro de las personas que están hoy allí un saludo muy cariñoso y felicitar a Luis Ignacio Lula da Silva por haber conseguido por fin que le levante las condenas a Evo Morales, y como no, a dos compañeros muy importantes con los que siempre es un placer trabajar, como son el canciller Jorge Arreaza y el responsable de internacional del PSUV, Adán Chávez. Muchas gracias, y trabajemos juntos por la unidad de la clase trabajadora y sigamos en la lucha por todas las libertades y contra las sanciones. Gracias. Agradecemos a la compañera Maite Mola, quien nos invita a trabajar juntos, a continuar unidos. Ya finalizados los derechos de palabra, quiero agradecer por su presencia a los que vienen participando desde los encuentros regionales hasta ahora. Quisiera indicarles que próximamente se estará enviando por correo electrónico como por vía de redes sociales el documento final de estos encuentros, documento que será reafirmado el 21 al 24 de junio en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Quisiera destacar algo sumamente importante, que todos los compañeros y compañeras, camaradas, hermanos y hermanas de clase que deseen participar presencial o virtualmente en este congreso que se va a realizar del 21 al 24 de junio, deben inscribirse a través de un link, a través de un enlace que próximamente se lo vamos a estar enviando, a fin de que cada quien se registre y detalle de qué organización proviene, de dónde vendría, o si participarías de manera virtual. Asimismo, quiero destacar que esta reunión concluye primeramente con la solidaridad, con la ratificación de la solidaridad y acompañamiento de los pueblos del mundo, de la clase trabajadora, a nuestros hermanos de Colombia, quienes sufren, bueno, la parte más fuerte del ataque imperialista. Asimismo, llegamos al acuerdo de uno, implementar la red de formación, investigación, análisis e intercambio obrero popular, a fin de crear un observatorio internacional obrero y popular que tendrá su primera reunión semipresencial para los días de junio, en marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, a celebrarse en Caracas. En este sentido, los compañeros que tengan algún tipo de propuesta la deben remitir al correo electrónico. Asimismo, llegamos al acuerdo de implementar las corresponsalías obreras antiimperialistas en cada país, que nos permita de manera real, oportuna, certera, conocer las luchas obreras y populares que se llevan en el mundo. Se acordó la conformación del equipo promotor de enlace de la plataforma de la clase obrera de América Latina con la participación de 20 países. Asimismo, se acordó la conformación del equipo promotor de enlace del PECOA del pueblo árabe con 8 países. Y por último, bueno, se va a acordar la participación a las actividades convocadas en conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo. Sin más que decir, vamos avanzando. Quisiera saber si el compañero Francisco Torrealba puede extender un saludo final. En caso contrario, pues tenemos unos inconvenientes con la conexión. Nos estaríamos despidiendo. Gracias, Nelson. Bueno, desde aquí les habla Francisco Torrealba de nuevo. Perdonen que no coloque el video, pero tengo problemas de conexión y para ahorrar el ancho de la banda, solo seré breve y quiero expresarles a nombre de toda la clase trabajadora venezolana nuestro agradecimiento con ustedes, hermanos y hermanas de la clase obrera del mundo, que se han conectado y se han comunicado con nosotros desde más de 80 países para ser parte de este encuentro en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos, y que además hemos coincidido en alzar nuestras voces para acompañar las luchas del hermano pueblo de la República de Colombia, que hoy da la pelea en contra de la represión, en contra de la negación a sus derechos elementales que les impone el gobierno del actual presidente Duque. Quiero agradecer también la participación en esta videoconferencia de el compañero trabajador y ojalá presidente reelecto de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Agradecer la participación y el saludo que envió nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, y nuestros hermanos, Paddy Krumlin, todos nuestros representantes en Asia, todos nuestros representantes en el Oriente Medio, en Oceanía,